Una copla me ha cantado la prenda que quiero yo. Con esa copla cuchillo me ha desangrado la voz. Me ha desangrado la voz. Pensará que yo no entiendo lo que su copla cantó. Desde su primer me ha repetido la copla como un reloj. Cuando con una bastaba para silenciarme la sonido.